es la pregunta del día en Mañanas X. Y como no solamente estamos arrancando semana y día, estamos arrancando mes, hoy nos vamos con su canción favorita para arrancar bien el día. Bueno, ya. Entonces. Y eso es importante, porque una canción al inicio del día puede a uno motivarlo o llevarlo lejos. Exacto. Si usted está entusado y se pone I'm not the only one, de Sam Smith, ay, amigo, se fue. Y te metes a la ducha, vas a llorar. Exacto. Vas con a el llorar. Jabón y uno hace. La selección es importante. Y uno pone la lengüita hacia arriba a ver si sabe a salado. Acá la Sí, no, no, no hagan eso. Entonces, sus canciones. A ver, iniciemos con la de Chris. Estaba viendo, pues es que no sé, pensar en una. Se me complica ahorita, pero varias. Hoy empecé el día con Coast de Hailee Steinfeld y Anderson .Paak, que es un, me parece un temita chévere. Creo que usualmente trato de escoger música como animosa, como parchada, puede ser Coldplay, puede ser Anderson .Paak. O sea, ¿te gusta la motivación, la palmadita en la espalda? Sí, me gusta. Vamos, que se puede. Eso, que me sacuda un poquito porque sí. Muy a bien. Veces hace frío. Gran como canción. Hoy. Exacto. Es de Leon Thomas con Mood. Vamos a hablar de subastas de objetos de artistas que ya no están. Vamos a hablar de Kurt Cobain. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de comprar alguna cosa de un artista que ya haya fallecido, ¿qué comprarían? Uy. Es una buena pregunta. Digamos, y si tuvieran mucho dinero, ¿no? Escenario, pues. Sí, claro. Imaginario. Yo me quedo con Kurt Cobain y me quedo con el saquito de abuelita de Lampla. Bello. Lo sí, amo. Siempre he querido tener ese saco, entonces le meto plata a eso. ¿Y tú? Un guante de Michael Jackson. Bueno. Muy bien, perfecto. Pues resulta que es, ustedes todavía pueden romper esa alcancía de ahorros. Ah, bueno, porque sí. Hay cositas de Kurt Cobain que se están subastando. Bien. Son artículos coleccionables. Y resulta que Patty, que es ex baterista de Hole, pues es quien tenía algunos de estos objetos y dijo, obvio, sí. ¿Por qué no ponerlos a la venta? Hay una publicación de una camiseta que es la que está generando toda la noticia, porque Kurt Cobain la usaba a inicios de los 90. Ya. Y desde ahí pues quedan en manos de Patty, quien la tiene no solo como fanático, sino como amigo de este personaje que decidió guardarla porque fue un regalo que al final Kurt le hizo a él. Sí. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a ponerla a la venta en este momento. Sí. Está más o menos en unos $8,000. Ay, en eso bueno, va la puja. Dicha, espérate, reviso mi bolsillo. No le me llego hasta ahí. Deben estar levantando paleticas. $9,000, $9,200. Está 8,000, digamos que 3,500, digamos, siendo positivos, $28,000,000. No va por a pasar una camiseta nunca, de Kurt Cobain. No, nunca, ni siquiera con mucha plata, te digo. Esta camiseta viene con una carta de autenticidad en la que se cuenta cómo Kurt Cobain, después de utilizar la camiseta, se la regaló a su amigo en 1993, una vez que ella fue a su casa para recoger a Courtney Love para ensayar con Hole. Y Kurt le dice, oye, deberías quedarte con esto. Ahora yo les hago otra pregunta. Un amigo de ustedes le regala una camiseta, un saco. Ese amigo, pues, por ejemplo, yo con Chichi, mi muñequita, mi perrita, y fallece. Fallecen sus amigos. Ustedes, después de un tiempito viendo que eso se puso muy famoso y se. No. ¿Venderían eso que le regaló el amigo? Si en realidad fue un amigo importante para mí, no, es simbólico, es emocional, es nostálgico, es lo que me queda de esa persona, ¿no? Cris. No, yo tampoco, no. Si a mí me dan $1,000,000 por Chichi. Qué mala eres. No, porque yo sé que Donnie estaría feliz diciendo, ay, pues o sea, si ya Chichi definitivamente estoy en la motivo. Quiebra. Sí, exacto, si ya uno no tiene ni en si qué no caerse. Nada más que hacer, pues bueno. Pues, claro. Digo, Chichi linda, vamos a un nuevo hogar. No, me duele. No, Chichis de acá. Es de acá. Chichi pertenece a este lugar. Chichi sale, Metegol Tapa, la mascota de Metegol Tapa. Exacto, no. Chichi, no, tú no. Entonces, Patty, no, shame. Exacto. Shame. Bueno, tampoco conocemos su situación financiera en este momento. Es cierto, juzgamos. Ah. Pero acá nos vamos con la original. No, mentiras. Sorprendámonos. Es Macy Gray. Why didn't you call me? ¿Ustedes harían esa pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué me llamó? Sí. Why did you call me? ¿Usted por qué me llama? Exacto, ¿qué quiere? ¿Se acordó o qué? Primero que todo, ¿con quién estoy hablando? Sí, porque gracias. Yo borro contactos. Hola, sí, ¿quién es? No, además primero, que yo usted, no contesto. ¿Usted quién es? Yo no contesto números. Bueno, pero ahí sí contestan y es, no sé, un exnovio de hace por ahí 5 años. Yo sí le diría, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿qué? ¿Está así de solito? ¿Qué, Pacho? ¿Qué, ¿tú qué, le dirías por, así? ¿Por qué me estás llamando? ¿Tú qué? No entiendo. ¿Aló? ¿Quién? Sí, ¿por qué? No, yo fui tu exnovio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? No. ¿En qué época? ¡Ah! Uy, ya me acordé. ¡Ay, hola! ¿Qué más? Cuéntame. Ya, ay, no, es que te quería pedir prestada plata. Es que te extraño, Diana. Ay, lo siento. Me acordé de esos momentos juntos y quería decirte que nunca debía haber tomado esa decisión, que deberíamos intentarlo de nuevo. ¿No? No, mi manito. No. ¿Usted sabe contar? ¿Qué? No cuente conmigo. ¿A son de qué? ¿Usted conoce a Japper? Todo eso. No, yo como que hablas con colgar y bloquear número con todos los de los operadores y bancos que aparecen así. Entonces uno lo mete ahí en esa categoría de sí. Spam. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Toy Story 5 y vamos a hablar de una noticia que fue importante la semana pasada, pero que no podíamos dejar pasar porque el nombre del personaje es muy divertido y porque es realmente una persona que está on fire, es Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Hacer un slice de pizza, ¿no? Es muy increíble. ¿Sabes cómo se llama en serio el personaje? ¿Cómo se llama? Pizza con gafas de sol. Ok. ¿De verdad? Sí. ¿In English? Ahí está, ¿pizza? Exactamente. Él va pizza a ser, with sunglasses. Es un juguete descrito como carismático, misterioso y parte de una comunidad de juguetes olvidados que viven dentro de una casita abandonada en el jardín, que me parece fantástico la relación entre la casita de Toy Story y su casita. Que por ahí estuve viendo videos de... ¿Quién fue la que salió bailando con él? Con el Esther Espósito. Pero entregada. Ah, no, la que salió con un abanico en las manos es una chica chilena, pero Esther Espósito estuvo este fin de semana también en la casita. Y qué bien baila. Y ella lo miraba. Ella baila muy bien. Mbappé, te entiendo. Ah, ¿verdad que están ellos? ¿No es Mbappé o es? Sí, estás Mbappé. Bien. Te entiendo entonces. Estás bien. Ahora, yo siento que ella le entregó su alma a Bad Bunny. Se le nota. O sea, es que... Ojalá haya sido solo el alma la entregada. Yo creo que sí, porque cualquier chisme de eso se da a conocer en segundos. Así que bueno, ya sabemos por dónde van. No se conocen demasiados detalles sobre el personaje distintos a los que ya hemos tenido, pero sí va a ser divertido, señora. Es que hay otra teoría también. A ver. Y es con Taylor Swift. Ok, sí. Por las vallas publicitarias en varias ciudades con referencias visuales asociadas al artista, entonces la gente está diciendo, Taylor Swift va a aparecer, puede que tenga un personaje, puede que dé una voz, puede que tenga una canción. Todavía nada confirmado, pero el rumor crece cada vez más. Vi un video de ella, sin ser de mis afectos por su música, ustedes lo han visto, con Travis, iban caminando los dos, hay un niño que se emociona al ver a Travis y ella voltea para que él salude al niño. Ay, me cayó muy bien ella. Sí. Ella es muy chévere con los seguidores, tanto de ella como de Travis. Y con sus trabajadores, está que siempre bien. Les da propinita abundante. No, sí, ay. ¿Te imaginas ese chequecito de final? Así ay, que bueno, sí. Sería lindo.